el reforzamiento de las fuerzas de seguridad crece, el equipamiento de nuestros cuerpos policíacos crece, el reordenamiento de los agentes de seguridad crece, el orden público crece. ¡Sí, señor! Y las agresiones contra las Fuerzas Armadas crecen. Con ello, el crimen organizado crece. Con ello, la paz social decrece. Y con ello, la intranquilidad ciudadana crece y crece.